vida es mi voluntad. Él me mantiene firme en la tempestad. En la mañana el sol al despertar es fina luz que brilla en la oscuridad. Él es el ansia, es mi realidad. With an undefeated genealogy, it is written chronologically. Such history is based upon a fundamental background, as even the prophet Marcus Garvey